que dice no cometer actos impuros, actos sexuales impuros, es también el adulterio un pecado contra la justicia, o una falta contra la verdad o contra el juramento dado, contra la palabra empeñada. Juan Bautista es encarcelado por esta razón, por decir la verdad. Esa es la razón principal, por decir la verdad. A Herodes lo manejaban las mujeres, lo manejaban sus pasiones en realidad. Herodes era una persona muy libidinosa, lujuriosa, se enloquecía con la sensualidad femenina, como hoy aparece en el Evangelio, que queda loco por el baile sensual de una muchacha en la fiesta. Esta muchacha era la hija de Herodías. Era un hombre al cual lo gobernaban sus pasiones sexuales. Y cuando nos gobiernan las pasiones, sean sexuales u otras pasiones, por ejemplo, algunas personas las gobierna la pasión de la ira. Cuando nos gobiernan las pasiones, o las pasiones que tienen que ver con el comer, entonces se va perdiendo el juicio racional y se va perdiendo la percepción de la verdad. Tanto Herodes y sobre todo Herodías, ella, no quieren ver la verdad, odian la verdad. Y es por eso que atacan a quienes se la dicen, se la muestran. Nos enseña Juan Bautista la necesidad de decir la verdad. Y también la verdad en materia sexual. Porque muchas veces nos da vergüenza o miedo. O no nos animamos a hablar de temas sexuales y a hacer correcciones en este plano o ámbito, enseñando lo que la Iglesia enseña sobre moral sexual. Y la Iglesia enseña, entre otras cosas, que el adulterio es pecado. Es decir, que dos personas que conviven o tienen vida íntima y han estado previamente casadas, ambas o una de las dos por iglesia, incurren en el pecado del adulterio, el cual, entre otras cosas, les impide comulgar, porque dos personas juntadas o que conviven y no están casadas no pueden acceder al sacramento de la comunión, de la Eucaristía, justamente por estar en pecado mortal. Somos conscientes que esta situación es muy fuerte en la vida actual, porque son muchas las personas y las parejas que viven en esta situación. Somos conscientes también que hay que tener delicadeza y misericordia, que hay que ser misericordiosos y comprensivos, pero también hay que ser justos, y la justicia se basa en la verdad, lo mismo que la misericordia. No puede haber misericordia sin verdad. Y en este punto en particular, ser justos o decir la verdad es decir que el adulterio es un pecado. Muchas veces, por nuestra flojedad, por nuestra falta de amor a la verdad, en el fondo nuestra falta de amor a la fe, a la Dios, porque Dios es la verdad. No corregimos o no hablamos de estos temas, o peor aún, decimos frente a una situación irregular de dos personas juntadas, aplaudimos o decimos, bueno, está muy bien, qué lindo que la gente se junte, o se ame, o no sufran, o no estén solos. Incluso gente católica que dice, bueno, está bien las personas que rehagan su vida, si han fracasado anteriormente, el derecho a rehacer la vida. Bueno, son todas expresiones estas que no deberíamos utilizar, porque sería como decir el derecho a pecar, ¿no? Y no hay un derecho al pecado, no hay un derecho al adulterio, no hay derecho a ningún pecado. Luego se verá de qué manera, cómo, en qué circunstancias decimos lo que decimos, marcamos los errores, iluminamos, predicamos. Ciertamente todo eso pertenece al ámbito de la prudencia. A veces habrá que callar, ofrecer, rezar, otras veces habrá que predicar con la palabra, con el ejemplo. Pero no puede haber prudencia sin verdad, eso es claramente así. Juan Bautista hoy muere por predicar la verdad sobre la santidad del matrimonio, con lo cual, si empezamos a relativizar esta verdad, diciendo que está bien juntarse o casarse por civil, pero sin el sacramento, o si aplaudimos y apoyamos este tipo de prácticas, estaremos despreciando, olvidando la sangre de Juan Bautista. Y en última instancia, la sangre de Cristo, que es el gran mártir de la verdad. Así que tengamos mucho cuidado con lo que decimos, porque hubo gente como Juan Bautista y otros, por ejemplo el obispo Fisher en Inglaterra o Santo Tomás Moro, por nombrar dos más, hubo gente mártir, hubo gente a la cual mataron por decir que el adulterio es un pecado. Es una cosa muy seria como para nosotros hablar del derecho a rehacer la propia vida. Digo nosotros, cristianos católicos, que creemos en el Evangelio, que creemos en la importancia de la vida de los mártires, que creemos o tenemos fe en el sacramento del matrimonio. Finalmente, digamos que en la actualidad se habla un poco con confusión acerca de discernir situaciones irregulares en la vida matrimonial. Es decir, algunos hablan dentro de la iglesia de discernir si dos personas que están juntadas o en pareja, pero no están casadas, discernir si están en pecado o no, discernir si pueden comulgar o no. Y se usa mucho la palabra discernir o discernimiento, e incluso se invoca la autoridad de un gran maestro espiritual que fue San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, que escribió justamente las reglas para discernir espíritus. Pero cuando San Ignacio escribió esto, lo hizo con la intención de discernir situaciones subjetivas acerca de cómo me mueve un espíritu u otro, si actúo movido por el Espíritu Santo o si actúo o pienso movido por el espíritu diabólico. No lo hizo San Ignacio con la intención de discernir para ver si un pecado puede dejar de serlo. San Ignacio, cuando habla de discernimiento, no lo hace para ver si, no sé, un pecado, supongamos el sexto, podría ya no ser más pecado. U otro pecado, el séptimo, no robarás, podría, según el discernimiento, en algunos casos, dejar de ser pecado. No, San Ignacio no lo hace con esa intención, ¿no? Con la intención de negar algún pecado mortal o negar algún mandamiento, sino simplemente ver en nuestra vida diaria qué espíritu nos mueve, cuáles son los distintos espíritus que combaten en nuestra alma, discernir eso, ¿no? Pero no, repito, discernir si un mandamiento sigue siendo válido o no. Bien, que Juan Bautista nos ayude a dar testimonio de la verdad con humildad, ciertamente, con misericordia, pero con firmeza. No seamos perros mudos, perros que no hablan, perros que no ladren. No seamos perros mudos, no seamos cómplices con nuestro silencio cobarde. Seamos testigos de la verdad, discípulos de la verdad. Que San Juan Bautista nos ayude a esto. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.